Bueno, en Udán, Lombardi llega a una imagen más pública, si se quiere, porque mientras la gestión del PRO se desarrollaba con todas las políticas de privatización que venían dando acá, llega a una imagen pública por el conflicto de la Sala Alberdi en el 2013, uh-huh. en la represión que hasta sufrieron balas de plomo algunos periodistas y justamente populares, sobre todo, digamos, comunicadores sí, populares. Compañeros de la red de medios, de alternativos inclusive, sí. Exactamente, que estaban cubriendo el conflicto. La Sala Alberdi era un espacio tomado, autogestivo, por docentes y estudiantes artísticos del Teatro San Martín, acá, que es una institución pública, y frente a una idea que viene desarrollando el PRO acá en la Ciudad de Buenos Aires de empezar a tomar todas las instituciones, centros culturales públicos, tales como el San Martín, bueno, la Usina del Arte, si se quiere, podemos hablar del Colón, como empresas. Bueno, en ese sentido empezaron a intentar desalojar a la Sala Alberdi y llegaron a una instancia donde Lombardi no negoció absolutamente nada y apuntó al desalojo violento, digamos. Esa es como la primera imagen, como para que se den una idea con qué tipo de personaje estamos lidiando. Y luego de eso vinieron toda una ola de clausuras a espacios culturales, no solo autogestivos, sino también pequeños espacios barriales que quizás eran cooperativas de artistas o cooperativas de gente que estaba laburando en el territorio, quizás sin una perspectiva transformadora, como sí lo hacemos nosotros en el ENECA, pero bueno, apuntó a clausurar ambas, intentando hegemonizar su, digamos, una línea cultural, eso, más, si se quiere, privatista, más de índole de espectáculo, más de índole de turismo, digamos, esto de que la Ciudad de Buenos Aires es como la París sudamericana, eso lo querían llevar a pleno con todo lo que es la oferta cultural. Y bueno, todas sus políticas públicas desde que asumieron hasta hoy están yendo en esa dirección. Franco, y en relación un poco a eso, también pensando en lo que se viene, ¿no? Porque no solo es la presidencia de Mauricio Macri y el gobierno del PRO, sino también el gobierno aquí en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de La Plata, así que nos toca medio el combo completo. Les quería preguntar cómo afrontaron ustedes estos últimos años desde la trinchera de la cultura a este tipo de políticas públicas emprendidas por el PRO. Bueno, se abrieron dentro de esta sola de estas clausuras, de esta ola de clausuras, se abrieron dos alternativas que bueno, digamos, no necesariamente están contrapuestas, pero en el momento hubieron diferencias, sobre todo, que de acá en adelante, justamente por el panorama que se nos viene a nivel nacional, no se den. Que tenía que ver con enfrentarlo más a nivel institucional, empezar a enmarcar una ley, que es la famosa Ley de Espacios Culturales, que fue aprobada el año pasado y empezó a ser aplicada este año. Pero que la ley, dentro de todo, es institucionalizar un tipo de habilitación y un tipo de verificación a espacios culturales que, en definitiva, va a ser manejado por el PRO, digamos, por el Estado en sí, conducido por el PRO. Y la limitación que tiene eso es que AGC, en definitiva, que es la Agencia Gubernamental de Control, que son los que te vienen a controlar, digamos, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y demás, dentro del marco de esa ley pueden buscar cualquier excusa, porque en definitiva lo institucional y es político y es concreto, para clausurarte igual. Y la otra alternativa que estamos por lo menos manejando más desde el ENECA o desde un espectro de espacios culturales más autogestivos y con una perspectiva política quizás un poco más clara en relación a la transformación, a la búsqueda de organización y de generar espacios de participación cultural. Empezamos a desarrollar primero una formación sobre la ley, sobre qué implica, sobre qué cosas, qué proyectos se estaban llevando a cabo, por lo menos a nivel nacional. Vamos a ver qué pasa ahora con la Ley Federal de Culturas, ¿no? Que era una iniciativa del kirchnerismo y ahora no sabemos en qué va a quedar. Y por otro lado, empezar a copar la calle, empezar a hacer movidas igual pese a las clausuras. En su momento habíamos decidido no cerrar pese a todas las trabas y los obstáculos que nos habían puesto. las clausuras obviamente tienen un costo que, político que decidimos correr. Y a partir de eso, empezar a hacer movidas en la calle, empezar a juntarnos, empezar a organizarnos, empezar a dar los debates correspondientes. Y así es como, por ejemplo, sabiendo que en Provincia de Buenos Aires también se venía jodida, incluso con la gestión de Scioli, hicimos el último ENECA en Guernica, que es ahí una localidad de la provincia, del conurbano, y empezamos a pensar desde una perspectiva un poco nacional todo este conflicto. Así que venimos dando algunos pasos ya previos a esto. Franco, nosotros ahora vamos a tener un intendente que justamente proviene del PRO, y una de las cosas que inmediatamente pensamos es, vamos a tener, La Plata me imagino que conoces, es un cuadrado, digamos, con uh-huh. toda una enorme periferia a los costados, y nosotros nos imaginábamos, bueno, el cuadrado, el casco urbano va a estar hermoso, le van a poner todas plazas con florcitas y todo lo demás, ¿qué va a pasar en la periferia? Y un poco nos imaginábamos a Buenos Aires, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las actividades que se hacen desde el punto de vista cultural y de los espacios urbanos en los centros o en el centro de Buenos Aires con respecto, por ejemplo, a los sectores a donde vos estás trabajando, tengo entendido que son barrios mucho más humildes, inclusive villas ahí en Buenos Aires? Exactamente. En realidad se está haciendo un doble proceso, ¿no? Porque la gestión macrista en su momento, uno de los objetivos que tenía era empezar a expulsar, si se quiere, a sectores populares, incluso de la capital federal. Entonces, hay una, primero que ya empezó a dar un claro avance en términos de lo que es los barrios San Telmo, que es donde justamente el barrio Monserrat, que son más céntricos, donde está la Plaza de Mayo, donde está Casa de Gobierno y donde se encuentra un montón de destinos turísticos, y que apuntaban justamente a esto, ¿no? Al turismo, al artista de espectáculo, las ferias muy controladas por el PRO, incluso autogestionadas desde una mafia punteril. Y por otro lado, un proceso que también estaba dando el PRO era los famosos procesos de gentrificación en distintos barrios. Entonces, incluso en los barrios del sur, el gobierno de la ciudad avanzó en ponerlos cada vez más lindos, en ponerlos cada vez justamente más desde este punto de vista turístico, buscando aumentar muchísimo a través de negocios inmobiliarios y de distintas excusas. Se inventó el distrito de las artes en La Boca, el distrito tecnológico justamente en Parque Patricios, el distrito del deporte en Lugano y en donde fue el Indoamericano, que hace unos años hubo un conflicto muy grande allí por una toma. Y a partir de eso empezar a generar valor mercantil, digamos, en esos barrios, y que la gente de allí tenga que pagar más ABL, más alquiler, más un montón de cosas, y se tengan que trasladar cada vez más a los márgenes. Entonces, de alguna forma, no solo en este centro avanzaron y hicieron que en las periferias se vaya desgastando la urbe en sí de a poco, sino que al mismo tiempo empezó a avanzar y empezó a cada vez expulsar más a los márgenes, a los sectores populares.